Olin, que susto. Bona tarda, benvinguts a... aquí al muntatge musical del Jordi Medrano. Què tal, Jorge? Estàs preparat, no? Veiem que està preparat per a les vies de so, perquè això funcioni com ha de funcionar. Vosaltres esteu preparats? Estem preparats. Companys, esteu preparats per mitja hora de bon humor i d'entusiasme? Deixa'm... Deixo aquí sobre la taula un comentari. D'aquí. A veure, meu. Ah, hòstia. Segons els termòmetres, segons el que posa ara mateix per allà... Per... Informació del tiempo? Sí. Vale. La temperatura és alta. Sí. Estamos hablando de 20 y pico grados. No. Pero yo no tú con más fresqueta, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Por qué pasa? He visto las temperaturas y no me las creo. Chatus, no me las creo. Yo sin fresco. Sencillo, porque el sol todavía calienta y la temperatura de las montañas ya es fría, porque el viento viene frío. Sí, bueno, pero ¿a qué temperatura estamos? ¿A 24 o a 12? ¿Qué es lo que yo siento en mi interior? Bueno, el Dan está completamente estío, porque porta un polo de Pancho de verano azul. ¿Vale? Y la resta está en maniga larga y pasa en fred. Porque sois unos moñardis. Vale. Bueno. Comentaris com aquests els trobareu a e-secundarios, el compte en Twitter. Especialista@cadenaser.com és el correu que heu de fer servir per enviar-nos coses de manera directa, i especialista@secundarios al Twitter. Recordo i recordeu als vostres amics i acòlits del programa que a radiobarcelona.cat trobareu el podcast i també el programa en streaming. Este programa en streaming. O sea, ara mismo. Streaming. Saluda a los de streaming. Eso que suena, aunque no lo parezca, es un trombón. Sí, trombón. Sí. Ojo, que pasa, esto con un trombón. Sí, una trombeta. Sí, es muy difícil, ¿eh? Ñenga. Ah, sí. Sí, aquesta música fa ballar, però la crisi no fa ballar tant, No fa ballar. Parla, històries de la puta crisi. Tenim al telèfon a un jove que ha buscat la manera de trobar un habitatge digne, però alhora al mateix temps que sigui molt econòmic. És un d'aquests joves que ha sabut buscar-se la vida i ho ha aconseguit. O sigui, positivisme. ¿Vale? Notícies positives. Anem a saludar-lo. Chinchillo, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, joven? Muy bien. ¿Tienes buena cobertura en tu nuevo sitio donde sí, vives? Sí, tengo hasta wifi, nen. ¿Wifi? Jolín, ¿dónde se conecta el wifi? Pues al enchufe, ¿no? Wifi no se conecta, es wireless. Claro. Bueno, pues mira, voy a desenchufarlo. No, lo digo porque para que la gente se vaya situando, Chinchillo, nos llamas desde un nido de cigüeña, que es donde te has ido a vivir. Sí. Ajá, muy bien. Desde aquí arriba. ¿Cuánto hace? Tres meses. Me instalé aquí hace tres meses en un nido de cigüeña en lo alto de un tejado. Porque tú estabas buscando piso. Sí. ¿De alquiler o de compra? De las dos. Bueno, y te diste cuenta de que los precios superaban de largo, de muy largo, tu presupuesto, ¿verdad? Totalmente. Yo no podía alquilar a esos precios. Ya. Porque yo trabajo de reponedor en un sex shop y para nada me puedo permitir con mi sueldo pagar un alquiler o una compra. ¿Con tu sueldo? Si no es molestia, ¿cuánto cobra, Chinchillo? Si quieres decirlo, dilo. Cobro por variables. Ah, es lo jodido. Ya. Porque yo al hacer el contrato con la tienda de sex shop, con el dueño, me dijo que qué me parecía cobrar por palabras escritas. Como si fueras columnista de un periódico. Sí. Pero trabajas en un sex shop. Para eso, que escribo poco al cabo del mes. ¿Qué haces? Repongo las estanterías cuando se acaban las pichas de plástico. Vale. Y eso da para escribir poquísimo. A veces sí que puedo dejar una nota al jefe del rollo, salgo a comer. ¿Os han acabado los sombreros de tetas, por ejemplo? Sí. Vale. Pero poco más. ¿Eso es lo único que escribes en tu trabajo? Muy poco, me equivoqué a la hora de negociar mi sueldo. Él me dice, yo te digo, si escribes mucho cobrarás mucho. Pero no caí yo en la cuenta de que en un trabajo de reponedor de polla de plástico no se escribe claro, nada. No da el caso, es que no da el caso en tu trabajo de escribir. Bueno, el tema es que caminando por la calle en busca de un piso barato, divisaste encima de un campanario. No, de un tejado, una casa particular. Bueno, divisaste un nido de cigüeñas. Sí. Te encaramaste al tejado y viste que allí podías vivir perfectamente. Un ya chaval. Te digo. Sí. Pues ya te digo. Mira, si con el iPhone 5 ya te digo que tengo wifi aquí. Y en el nido tengo wifi. Lo has dicho muchas veces que tienes wifi. Parece que es lo único que tienes. ¿Qué tal, qué tal es el sitio, el nido? Es muy cómodo. Cómodo, vale. El exterior, muy buenas vistas. Está hecho de ramitas y barro, ¿no? De ramita y hojarasca. Mm, ya, y quizá haya barro, pero no sé. Y tiene todo buena... lo ha hecho la cigüeña. Todo exterior. Todo exterior, sí, sí. Buenas vistas, seguro. De que ya te lo he dicho. Estos son los pros, ¿no? Sí. Pero hablemos de los no pros. Uh-huh. ¿Tiene no pros. ¿Tiene no pros? ¿Tiene no pros o no? Sí, tiene no pros, sí. ¿Por ejemplo? Pues que yo antes de instalarme me informé de cómo son las cigüeñas a la hora de compartir piso. Si eran buenas, si son limpias, si son de organizar fiesta o no. ¿Y qué dice la Wikipedia? Pues la Wikipedia dice que son excelentes compañeras de piso. ¿Sí? Es más, que y esto es lo que me convenció, que 6 meses al año ellas se van. Es verdad. Y te quedas tú con todo el nido de puta madre. Bueno, qué boquita, no. La juventud, ya sabes. Sí, desde luego. Bueno, es verdad que son aves migratorias, a la que llega un poquito de fresquete... Migratoria. Sí, sí, a la que llega el fresquete, las muy moñas... Migratorias rumiantes. Se van para África, para el sur, es verdad. Por eso ponía la Wikipedia, pero el no pro... La contra es que esta no se va. ¿La cigüeña tuya? Sí, se ve que no se quiere ir para el sur, que dice que ahí le está esperando un cigüeño que ya no lo quiere ver a él... Y, en fin, que no sé qué vaina me ha explicado, pero que este año se queda aquí, que no va para el sur. Bueno, en cualquier caso, Chinchillo, quiero que prestes atención, porque este aplauso, por favor. Este aplauso es para ti, de parte de todo el equipo. Hola. Que hace posible este programa, por esta iniciativa, por ser un joven espabilado, un tío que no se queda sentado sin hacer nada, que lo intenta y lo consigue. Vaya aplauso más bonito, qué ilusión. Claro que sí, hombre, te lo mereces. Muchas gracias. Te lo mereces, Chinchillo. Muchas gracias. Tenemos una llamada de alguien que quiere felicitarte. Hola, buenas. Felicitación, nada, menos aplausos y más no aplauso. Ya. Vamos a ver, menos aplauso y más no aplauso. Este tío no se merece que lo aplaudan. No lo que se merece es que no le aplaudan. O que le aplauden, bueno, o que le aplauden en la cara. Por ejemplo, vale, ¿quién lástima es que estoy por teléfono. ¿Quién es usted? Mire, yo soy el dueño de la casa de encima de la cual se ha instalado este necio. Bueno, vale, ¿y a qué viene tanto gritito y tanto mal rollo? Porque me tiene todo el tejado lleno de guano, el muy puerco, todo lleno de cagadas. Pero estos eran de la cigüeña, ¿no? De muertos. Bueno. Yo sé distinguir perfectamente entre lo que es guano de cigüeña y el de un gilipollas de 23 años, que suelta cada año lo como mi puño de grande. Pero Chinchillo hace... Además, yo no sé qué come, pero es que su guano es que es ácido, pero... Como el ácido, o sea, es que me está derritiendo el tejado y es de pizarra, ¿eh? ¿Qué come? Chinchillo, ¿es verdad que defecas? ¿Qué coño está comiendo? Bueno, yo lo que como son gusanos y pequeños crustáceos, lo que traiga la cigüeña. ¿Gusano? Pero si tiene un suma en la esquina del pueblo, ¡compra pizza, cerdo! ¡Compra Tengo que bajar del nido y luego volver a subir. Ya, pues, oye, y resbala mucho. Hombre, pero escucha, si tienes que bajar, lo que no puede ser, no está bien, es que tú derritas el tejado de este señor a base de dejar tus heces. Y duelo de mierda que está. Bueno, no vale. Soporta el peso de un váter. ¡Puerco, hombre! Bueno, escúchame una cosa, Chinchillo. Quiero que escuches este aplauso. ¿Cómo que un aplauso? No. Sí, este aplauso no es para ti, Chinchillo. Vale. No es para ti. Molina. Este aplauso no es para ti. No es para ti. No es para mí. No. No es para ti. No es para ti. No. No es para ti. No es para ti. Un aplauso en el éter. Se lo va a llevar el viento. Pues que lo... Bueno. Tiene manera de acabar, ¿eh? Enhorabuena, Medrano. Ara, acabes de rebentar els tímpans de molts oients que ens estan escoltant pels auriculars, eh? Aquesta peça està patrocinada pel Gremi d'Otorrinolaringòlegs de Catalunya. Pel GAES, que tenim aquí. Pel GAES. Què? Què? Que te calli ja, Imanol. A ver, suposo que esteu, sou gent informada i ja sabeu que s'està celebrant en aquests dies el judici a la banda de lladres que actuava i robava cotxes a la AP7, us en recordeu, no? Hombre. Allò mitjançant el mètode de punxar les rodes i ajudar a canviar la roda mentre un altre roba dins del cotxe. El rotllo de mira por aquí i mira lo que hago, saps? Somos buenos, pero no somos buenos. Sí, pero tengo esto que hace de malo, ¿no? Bueno, aquesta manera de robar era un èxit, ara estan en un judici, però en el seu moment ho van petar. Ho van petar. Ho van petar. I clar, com no podia ser d'altra manera, aquest mètode va tenir imitadors. Álvaro, muy buenas. Sí, buenas, encantado. Encantado, tú también, yo también. Vamos a empezar por el principio. Tú tenías una banda, sí. Una banda delincuente, ¿no? Queríamos robar, ¿mm? Era nuestro sueño, uh-huh. Pero no teníamos muy claro nuestro estilo. ¿Sabes? Como los Scorpions al principio que... ¿Qué hacemos? ¿Heavy o moñas? O, moñas, o baladas. Exacto, y se vistieron de heavy, pero hicieron moñas y no encontraban su estilo. Pues así... No sabías qué hacer, ¿no? Sí. Imitamos a las bandas que funcionan. Claro. Pero no sé. Entonces os pusiste a imitar a bandas que funcionan. Sí. Por ejemplo, los de la AP7. Sí. Esto era una especie de modelo a seguir, ¿no? Sí. Cuando nosotros veíamos en las noticias que no paraban de actuar y nos dijimos, oye, pues vamos a hacer... Vamos a ir por ese camino que parece que les funciona a ellos, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros? Claro, si ellos lo petan, ¿por qué no vosotros? Así que nos pusimos a pinchar ruedas en áreas de servicio, seguíamos al coche y mientras unos cambiamos la rueda, pues lo típico, otros metían la mano en el coche y robábamos carteras, iPhones, chaquetas, bufandas, guantes, perros, todo. Uh-huh. ¿Y bien todo como fuera? Sí, bien, pero descubrimos pronto que, vamos a ver, lo de cambiar las ruedas a nosotros nos fascinaba. Sí, más no, que robar. Sí. No solo cambiábamos la rueda pinchada, si veíamos que otra estaba en mal estado también la cambiábamos. ¿Sí? Y de ahí ya pasamos a mirar los niveles de aceite, filtros, motor, chequear el funcionamiento electrónico, reparábamos bollos y arañazos en la carrocería, un poquito de mantenimiento total del coche. ¿Los cuatro? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y lo de robar qué? Se nos pasaba. Claro, fascinaba el tema del coche. Exactamente, no éramos mucho más fascinados por la mecánica y por el automóvil... Que por el robar en por sí la automovología mismo. Que por robar, claro, ¿no? Claro. Yo me acuerdo un día... Que acababa... ¿Tenemos tiempo para una anécdota? Bueno, si es una anécdota importante, sí, para... ¿Tiene que ver con el caso? Sí, sí, ¿o puedes sí. hablar de tu primera penetración anal? No. Vale, vale. Un día acabamos con un coche, un Mercedes de un alemán. Y le cambiamos. ¿Pinchaste las ruedas? Sí, sí, sí. Vale, y lo paraste. Exactamente, hicimos todo el procedimiento, pero bueno, le cambiamos ruedas y luego le cambiamos bujías, el parabrisas que tenía un pequeño golpe. Y un pequeño golpe en el parabrisas siempre es chungo. Es muy peligroso, es peligroso eso, porque sí. cambios de temperatura, tal, se te puede resquebrajar en el peor momento. Y no queríais que se resquebrajara el... Bueno, pues cuando acabamos. Le pregunté a mis compañeros, oye, ¿qué? ¿Has robado? Y dice, no, nada. ¿Y tú? Y yo tampoco he robado nada. ¿Y tú? ¿Y tú? Y dice, yo no. Y digo, ¿y tú? Yo he hecho y ya, y dice, a mí ya me has preguntado. Y digo, bueno, pues al de al lado. ¿Tú qué? Yo a la bujía, está con las bujías. Sí, sí, sí, sí. O sea, sí, que sí. cada uno está... Se nos olvidó robar. Si os olvidó robar, pues igual es que eso no era lo vuestro. Lo pues de... por eso. Ay, perdona, mi móvil. ¿Tu móvil? Contesta, tío, contesta. A ver. Sí. Álvaro. ¿Qué? ¿Puedes hablar? Sí, claro. Ah, ahí viene el dentista. ¿Qué? ¿Qué? Ahí viene el dentista. Sí, no he ido al final, no he ido. Se ve que me había equivocado de día. Oye. ¿Qué me dices? No te preocupes, yo cuando vaya te digo. Puedo hablar. Vale, vale. Y una cosa, tengo aquí al tío del Peugeot. ¿Al tío del, perdona? Del Peugeot, del coche del Peugeot. ¿Al del turbo jodido? Sí. ¿El de los filtros? Sí. No, el de los filtros. ¿El de los filtros o el del turbo jodido? No, el de los filtros. Ah, vale, el de los filtros. Dice que si hemos cambiado los filtros, que ya se lo quiere llevar. Ya, a ver, yo no se lo he cambiado, se me ha olvidado. Pues está esperando. Mira, oye, ¿qué? Dile que has revisado el motor y que no va bien, ya, que lo deje un rato más. Pero yo no lo he revisado. Sí, pero dile que no sabes qué tiene, pero hay que cambiarlo. Joder. Dile que son 7.000 euros. Hostia, se va a mosquear. Sí, pero tú luego le dices que podemos conseguir un motor más barato por la mitad. Él te dirá que sí. ¿Qué o no? Eres. O no. Álvaro. O no. Álvaro. O no, ¿qué? Grande. Bueno. O sí. No, te va, ¿qué? Vale. Perdón un momentito. Te dejo. Hasta luego. ¿Has montado un taller? Sí. ¿Un taller mecánico has montado? Sí, sí, sí. Nos dimos cuenta de que lo nuestro, lo que nos va es el mundo del coche. O sea, pasando... O sea, pero seguís... Ah, claro. Seguís pillando la pasta a la gente, pero ahora de forma legal. Claro, robar sin... mira, robar sin tener que perseguir a coches por la P7. Eso está guay, claro. Mira, yo no sé si Mahoma va a la montaña o la montaña va a Mahoma, lo que sigue es que la montaña y Mahoma tiene que ir al taller. Ahora te has gustado, ¿eh? ¿Eh? Te has gustado ahora. ¿Cómo va? ¿Eh? ¿Cómo os va? Nada, Álvaro, enhorabuena. Pues eso. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nani, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, sus cosas para la radio. Sí, fantástico. Seràs l'enveja de mig món. Si ho aconsegueixes, ho recordaràs tota la vida. Si vols viure un espectacle únic, la Cadena Ser et convida a veure el Barça-Madrid del proper 7 d'octubre al Camp Nou. Envia un SMS amb la paraula clau graderia al 27740 i podràs guanyar una entrada doble. Recorda, SMS amb la paraula graderia al 27740. Tens temps fins al divendres 5 a les 9 del vespre. Cost del missatge 1,45 €, impostos inclosos. El sexo es sano. El sexo es necesario. El sexo es vida. El sexo es placer. El sexo es diversión. Salón Erótico de Barcelona Click Click. Del 11 al 14 de octubre en Fira de Cornellá. Toda la información en salonerótico de barcelona.com. Ven a disfrutar del mejor sexo en el evento erótico más importante del mundo. El Salón Erótico de Barcelona Click Click. Subir, bajar, subir, bajar. Somos Fine Elevadors, líderes en la instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas. Más de 30.000 clientes avalan nuestra experiencia. Esta es nuestra garantía, subir y ahora bajar más. Tráiganos el contrato de mantenimiento de su ascensor y se lo mejoraremos. FineElevadors.com, distribuidores en exclusiva de la mejor marca de ascensores Mitsubishi. FineElevadors.com. T'agradaria veure un espectacle únic des d'un lloc privilegiat? Crazy Horse, l'autèntic cabaret de París, arriba per primer cop a Barcelona per presentar el seu nou espectacle. Ràdio Barcelona et convida a assistir a l'estrena de l'obra el proper 3 d'octubre al Teatre Artèria Paral·lel, transformat en un autèntic cabaret i envoltat de personalitats importants. Si vols aconseguir una exclusiva invitació doble, entra a radiobarcelona.cat i podràs participar al sorteig. Tens temps fins al dimarts 2 d'octubre a les 5 de la tarda. ¿Sabe que una familia de 4 personas gasta como media 85 € al mes por el único hecho de tener cal en casa? Cooligan, líder mundial en tratamiento de agua, tiene la solución definitiva y más eficiente del mercado. El nuevo descalcificador Cooligan HE elimina el 100% de la cal. Tenga un Cooligan HE por menos de lo que le cuesta tener cal en casa. Infórmese en cooligan.es. Pues eso que llaman amor. Rafael, vuelve a enamorarte con las nuevas canciones de Manuel Alejandro. Cadena Ser presenta a Rafael en concierto. Disfruta de sus nuevas canciones y todos sus éxitos en un concierto único. Del 5 al 9 de diciembre en el Teatro Coliseum. Entradas a la venta en Ticketmaster.es. Per estar informats. Amb l'anàlisi i la interpretació de l'actualitat. Les notícies arriben en punt a les 2 de la tarda. És hora 14. Hora 14, l'informatiu de la cadena Ser a Catalunya. De dilluns a divendres, des de les 2 de la tarda, amb Sergi Caballero. Cadena Ser. Escolta amb nosaltres la vida. Black coffee. Love the hand-me-down brew. Duy olives, el teu bocata, Medrano? No, no. Al costat li han posat olivetes. Sí, perquè l'entrepà de tonyina que fan al Bracafé és sensacional. Con mayonesa. Medrano cada dia es fot un suc, no? És un suc en el que prens... Un Fanta naranja, t'he vist. Un Fanta, sí. Un Fanta, unes olives i un bocatatún. Joder, i va el tio que... Madre de Dios, madre de Dios. Por eso hace luego el programa como lo hace. Perquè la gent diu, Bracafé, és que si no em ve de gust un cafè... Però no cal que prenguis un cafè, que el cafè és el millor que pots trobar. Sí, d'acord. Però que et ve de gust un entrepà de tonyina i una Fanta. Sí. I després què ve d'això? Tallat. Mira, Bracafé és com un centre comercial. És el centre comercial de l'esmorzar, del berenar i del predinar. Insistimos, tiene wifi. Falta un Zara y un... Te puedes estar ahí consultando internet, ahora que no se fuma dentro, que a esta gente le encanta estar allí. Porque antes no... Horas y horas y horas. Horas y horas. Mira, puedes estar horas, horas y horas con un café con leche. Y eso les encanta. Y no te dicen nada. El del café les encanta. Sí, sí, sí. Mira el tío ese que lleve 5 horas ahí con café. Qué majo es. Consumiendo wifi. Pues mira. Mira qué majo. Aneu a Bracafé y todo eso que os expliquem, aneu y ho comproveu porque es todo cert. Que sí, joder. Mi médico me prohibió el café, ¿sabes? No, Me dijo, don, el café te altera mucho los nervios, te sube la tensión, de tal cosa, y dice, deberías tomar descafeinado. Pero yo no sé qué tengo, que el café descafeinado, en cuanto me ve, le entra la cafeína. El propio café que ya no está descafeinado entra en una especie de estado de nervios que que vuelve a recuperar toda su cafeína. Entonces me tomo el café y otra vez estoy nervioso y entramos en una especie de bucle infernal, y así que sigo tomando un café. Amigo, aquí estoy de nuevo. He tenido mucho trabajo todo el día con el tema de las manifestaciones que han habido. Ya sabéis que ha habido unos cuantos palos. Y a la policía no se le para la porra sola. Alguien tiene que poner la mano y decirle, hasta aquí, ya está. Vete al cuartel, quítate el uniforme, ponte los tejanos y la camisa por dentro y vete a casa, dale un beso a tu mujer y a tus hijos. Venga, deja de dar hostia. Alguien tiene que hacerlo. Un defensor ya está aquí para escuchar vuestras quejas, los problemillas que tengáis con la justicia, y ya estoy presto a escuchar vuestras quejas y llamadas. Vamos allá. Hola, amigo, ¿qué tal? Hola, don. ¿Qué tal? Me llamo Miguel. Miguel. ¿Qué te pasó, Miguel? Cuéntame. Pues que me han echado el trabajo por una ventana. ¿Qué? Que te han tirado por una ventana del trabajo. Sí, sí. Pero, ¿cómo? Pues mira, estaba ahí sentado en mi escritorio jugando al Tetris y cuando me quise dar cuenta estaba ya volando cabeza abajo hacia el suelo. Suerte que pasaba una señora y amortiguó mi caída. ¿Caíste encima de una señora gorda? No, jeje, qué típico. No, me soltó una patada en la barriga justo antes de que llegara al suelo y entonces al modificar mi trayectoria de manera horizontal perdí velocidad, no, amigo. Así que la caída fue menos dolorosa. Solo rodé por el suelo y ya está. Menos mal. Pero una cosa, ¿qué clase de tipejo puede hacer una cosa así a la hora de despedir a alguien encima, tirarlo por la ventana? Mi jefe. Tu jefe. Es un cabrón. Mira, yo trabajo en las oficinas de un circo. O trabajaba, claro. Y allí las cosas funcionan. Una cosa, ¿en el circo están echando a la gente por las ventanas? Sí, el otro día vino un saltimbank y pedí aumento de sueldo y lo mismo. También lo tiro por la ventana, ¿no? Sí, pero esta gente hace una pirueta, don, y caen de pie. Claro, porque están entrenados. Como yo, de 90 kilos, pues ya me dirás, los administrativos no tenemos esa clase de reflejo. Pero estoy sacando el blog de nota. A ver, ¿el circo cómo se llama? ¿Cuál es? Se llama Circolandia. Circolandia, vale. Es famoso porque es el único circo del mundo donde dejan fumar porro. Y es la mejor manera de ir al circo. Claro, entonces hasta ahora iba bien, pero con la crisis, pues los porreros ya no van. Y están habiendo muchos recortes. Ya, bueno, como en todos los lados. Pero escucha, de todas maneras, no son formas de echar así a la gente. Es una falta de respeto. Pues claro, ¿tu jefe quién es? ¿El jefe? Sí. El que hace de payaso. ¿Payaso qué? El payaso, no, solo hay uno. El payaso. O sea, el que hace el payaso serio lo ha echado también. ¿Eh? Que el que hace de payaso serio lo ha echado. Ya tengo, hace tiempo que no agarró un payaso. Le voy a meter la nariz por la nariz roja, por el agujero de la nariz, se lo voy a sacar por la boca. ¿Te parece bien o no? Y lo estoy viendo ya. Gracias, don. Oye, pero ten cuidado. Porque si ves que aunque le pegues el tío sonríe, no te ofusques pensando que se está burlando de ti. Sí, ya. Que no sonríe de verdad. Que este hijo de su madre, la sonrisa la llevan pintada. No, el primer payaso que le pegue. Y te aseguro una cosa, cuando ven alzarse mi puño, se les cambia la pintura de la cara, ¿eh? Vale, don. Lo sabes. Venga, amigo, descuida. Adiós. Adiós, Miguel. No puede ser que además del despido encima te humillen y te hieran de esa manera. Eso es una línea con la cual no podéis pasar. Tenemos otra llamada. Hola, amigo o amiga. Hola, don. ¿Cómo te llamas? Mira, me llamo Panceto, llamo de Valladolid. ¿Qué tal? ¿Qué te ha pasado a ti? Mira, mi vecino de abajo, que es un jeta de cuidado. ¿Qué hacen? Pues mira, el cabrón ha hecho un puente entre su casa y la mía, con unos cables de la luz, así como un empalme, y bueno, me está robando. ¿Te está robando la luz? Vale. No. No, la luz, no te está robando la luz, no. No, la luz no, resulta que me está quitando la sal. ¿Cómo? Sí, yo no sé cómo coño lo hace, yo supongo es un tema de electrolisis. Con los cables de la luz te está robando la... No entiendo. Sí, un funcionamiento de estos bioquímico o algo, electrolisis, vale, creo que es. Es muy complejo, ¿vale? El caso es que el otro día yo fui a hacerme una lubina a la sal, cuando voy a echar mano al pote de la sal, veo que no me queda. Mierda. Está el paquete vacío, yo no entendía por qué, porque acababa de comprar ahí un montón de sal, pero al ver unos cables metidos en el paquete por detrás, me dije, ya está, esto es el vecino. Y tuviste que hacerte la lubina, la plancha o al horno, pero no a la sal, que era como tú querías hacértela. No, en el cabello. Pero bueno, ¿y por qué no pide la sal como todo hijo de vecino? Es que no entiendo. Ni idea. yo solo sé que el maldito bastardo este se pasa el día cocinando, invitando a mogollón de peña a comer a su casa, a comer con mi sal. Claro. Con mi sal. La sal es gratis, con la pues sal venga, que me he ganado, con la sal del sudor de mi frente. Claro, hay que invitar a todo el mundo con la sal es gratis, como no la pague. Menudo cerdo. Bueno, escúchame, déjame los datos que le partiré la cara. Que sean cuatro trozos, don, que vale. Yo lo vea, ¿vale? Te quieres quedar uno de recuerdo, ¿no? Bueno, venga, amigo, tomo nota. El tema de la sal, panceto, pues nada, ya está. Vale, venga. Mira, sal afuera, don, y ahí hay una señora, dile que pase. Es que la señora me parece que no ve muy bien. Es una señora mayor que viene ahora a contar no sé qué. Tiene un consultorio. Nos hacemos una cosa. Te levantas tú, le dices que venga la señora y me traes un café. A ver. Star shining bright above. Pues yo, Dani, no dona ni eso, ¿eh? No. Siempre le pido un favor. No te da ni esto. Qué cabrón. Don, es el moment de parlar d'amor, de parlar de matrimonis, de parlar de parelles que estan en crisi i d'intentar solucionar aquests problemes conjugals de la mà de la nostra experta, Miss Templeton. Miss Templeton. Què tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Nardos? ¿Ha dicho? ¿Ha dicho nardes? ¿Madres? ¿Nardes? ¿Buenas madres? Mezcla de noche y tarde. ¿Nardes? Muy nardes. Ay. Sois muy jóvenes. Antes de la guerra, siempre había. Nos decíamos, buenas nardes. ¿De qué guerra? ¿Eh? ¿De qué guerra? De la última, hermano. No, de la anterior, de la última. Ah, vale. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Qué cuentas, Miss Templeton? ¿Tienes alguna carta? ¿Alguien te ha escrito ya con algún problema conyugal o no? He seleccionado carta. Uy, tienes muchas, ¿eh? Uy, mira, hagamos como en los concursos de antes, que si te van para arriba y... No, que son todas de la misma. Ah, pues la misma. Da igual. La misma persona. Remitente, la misma persona. Sí. A ver. En pie, puedes empezar si quieres, que si no. Vale, dice, esta... ¿Quién te escribe? A ver. Me escribe Murciana. Murciana. Que es de Murcia, dice. Hola. Una murciana. No, se llama Murciana y es de Murcia. Dice, hola, Miss Templeton, mi marido es belga. ¿Qué puedo hacer? ¿Ahora se da cuenta? ¿Qué hago con él? No. ¿Qué hago con él? Al no darme más datos... Claro, ¿qué vas a hacer? Le escribí yo la siguiente misiva. Le digo, hola... Tú respondes, ¿eh? Hola, murciana de Murcia. En tu misiva me faltan muchos datos a la pregunta. Claro. Y alguna pregunta. Espero tranquilamente mientras horneo galletas y me vuelves a escribir. Qué bien. Al cabo de unos días me volvió a escribir Murciana de Murcia. Dice, hola, soy Murciana de Murcia. Perdone, Miss Templeton. Mientras estaba escribiendo, llamaron al timbre y me despisté. Y no seguí escribiendo y te envié la carta sin entrar en materia. O sea, que le dio el sobre, le puso el sello. Pero el hecho de que fuera belga ya era un motivo, ¿eh? Dice, y te envié la carta sin entrar en materia. Jiji, perdona. Ya está. Joder, esta es la segunda carta que me escribió. Madre de Dios, ¿por qué no vamos a la última carta? Seguían faltando datos, le volví a escribir esta carta al cabo de unas semanas. Se queda un minuto le y dije, medio, ¿eh? Hola, murciana de Murcia, en tu segunda misiva eres más explícita, pero sigue sin quedarme claro cuál es tu problema con tu marido belga. Espero respuestas mientras bebo una copita de anís. Joder. Me escribió al cabo de dos meses, y porque la gente mayor no tiene prisa. No, claro. Hola, Miss Templeton. Tiene usted razón, me extendí en explicaciones y disculpas y no entré en el ajo del asunto, que no es otro que mi marido es belga. Como saben, los belgas cenan muy pronto. Mi marido a las 5 de la tarde ya está en la mesa, emplatado, comiendo coles de Bruselas. Bien, ahora se me ha hecho tarde, debo ir a dormir porque mañana tengo que coger el bus para ir al mercado. Te seguiré explicando en la siguiente misiva. ¡Oh! ¡Estoy agobiando! ¡Vale, ya! Y yo al cabo de unos días le respondí la siguiente carta. Murciana de Murcia, no te preocupes. Otro día me explicas. Aquí se interrumpió la correspondencia meses y ya luego hace poco me llegó esta carta que dice... Por fin, a ver. Espera. Miss Templeton, perdone la espera, pero tuve un problema de varices. Vale. Te sigo contando... No, de narices. Te sigo contando... Un problema grande, ¿no? Te sigo contando en el punto que lo dejé. Mi marido es belga y cena muy pronto, entonces a las 6 de la tarde se va a dormir. Y claro... A la 1 de la noche ya ha dormido sus 6 horas, ¿no? Que duerme un señor mayor. Y quiere que nos pongamos y hacer cosas. ¿Qué hago? ¿Qué cosas? Bueno, pues ya tenemos la pregunta y ya de más adelante le responderemos. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Qué hago? ¿Con qué? ¿Pero con qué? Mi marido belga. ¿Quién se llama?